La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Los lunes es el día que contamos con una sección del Hospital Reina Sofía de Tudela y hoy contamos con la señora Teresa Rubio Obanos, facultativo especialista de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía de Tudela. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Además, también le pueden ver a través del vídeo en directo, a través de Facebook Live. Ahí la estamos viendo. Bueno, pues vamos a hablar de un tema de la lucha contra la hepatitis C. Pero antes, si le parece, señora Teresa, me gustaría hablar de las causas, ¿no?, de las infecciones y de qué es la hepatitis. Hola, en primer lugar, gracias a todo el hospital por darnos la oportunidad de hablar de temas de salud y sobre todo de causas infecciosas, porque yo creo que es muy importante, pues tanto los antibióticos como estuve hace unos meses viniendo y bueno, pues en este caso con la hepatitis. Aprovechando que fue el otro día el Día Mundial contra la Lucha de la Hepatitis C, pues englobar la hepatitis C en un conjunto de entidades que no solamente son infecciosas, sino que pueden ser tóxicas o producidas por fármacos que provocan inflamación en el hígado. La inflamación en el hígado debido al virus de la hepatitis C, pues es lo que va a provocar toda la clínica, que va a condicionar todo lo que ocurre a lo largo de meses o años después de la infección. ¿Y las infecciones que nos encontramos más claras que nos puede decir? De las infecciones, los virus son las causas más frecuentes que se denominan por letras A, que seguro que sabéis, la hepatitis A es la de los niños, la más fácil, por así decirlo, de tratar. Uh-huh. La B, que es una hepatitis más crónica, que ahora afortunadamente tenemos vacuna, disponemos de vacuna desde hace años, y desde el año 90 o quizá antes está todo el mundo vacunado, es decir, hay una amplia cobertura de la vacunación. La C, que desafortunadamente no tenemos vacuna, y luego hay otro tipo de hepatitis, que es la hepatitis D, que siempre va asociada a la hepatitis B, es decir, que es un cofactor de ella, o la hepatitis C, que también ha habido unos brotes, sobre todo a nivel en España, no es demasiado frecuente, pero que empieza a serlo asociado a brotes de gastroenteritis. A brotes de gastroenteritis, sí. Por lo tanto, la hepatitis, ¿qué es lo que provoca en nuestro cuerpo? La hepatitis, lo que provoca en general, la vírica, vamos a llamar en general todas, provocan inflamación del hígado y eso lo que da lugar es a coloración amarillenta de la piel, a orina oscura, a deposiciones pues claras, porque la bilis no se metaboliza bien y entonces todo lo que ocurre de la inflamación del hígado es esto. Pero además hay una clínica sistémica que puede dar lugar a cansancio, fiebre, manifestaciones de la piel, alteraciones hematológicas, en fin, es un mix de síntomas que se asocian a lo que es la propia inflamación del hígado. Por lo tanto, nos encontramos que la hepatitis lo que hace es la inflamación del hígado. Pero uh-huh. ¿Esto cómo se transmite? A ver, la hepatitis, vamos a hablar porque de la hepatitis C. Ya nos metemos al final en la A y en la B, eso es. Tanto en la de niños como en la crónica. Son unos casos diferentes que la C. Sí, la C fundamentalmente se transmite por contacto de sangre, es decir, los adictos a drogas por vía parenteral o los usuarios a drogas por vía parenteral, más fácil de decir, estos habitualmente, aparte de tener otras muchas cosas, se transmitían por el contacto de la sangre de jeringuilla a jeringuilla la infección. Y además, pues hay otro tipo de transmisión, como puede ser los sanitarios, que estamos expuestos a personas que tienen hepatitis al contacto con la sangre con ellos por pinchazos accidentales o por accidentes dentro de lo que es el sistema sanitario. También es un personal que tiene más riesgo de tener hepatitis. Y luego, pues concretamente, las personas que han tenido transfusiones de sangre, hemoderivados, trasplantados, etcétera, etcétera. Pero ahora, perdón. No, él decía que si no hay un contacto por sangre, la hepatitis C no te puede entrar. A ver, hay otros casos que puede ser por mecanismo o por transmisión sexual, que la transmisión sexual no es demasiado frecuente, sobre todo cuando son relaciones heterosexuales, pero en relaciones homosexual, es decir, hombres que hacen sexo con hombres, es muchísimo más frecuente por el tipo de relación sexual que se provoca, y se han visto brotes en los últimos años. Concretamente en Barcelona hubo un brote pues tremendo hace unos años, que eran de un conjunto de hombres que hacen sexo con hombre, que se transmitían la hepatitis C, aparte de otras muchas cosas, pero sobre todo la hepatitis en ese caso. También puede ser transmisión vertical, es decir, de la madre al niño, pero no es demasiado frecuente, no es una transmisión tan frecuente como puede ser la transmisión sangre, por así decirlo. Está, yo creo que está bien explicado. En el caso de la A y de la B, ya que estamos hablando de la hepatitis, ¿cómo puede entrar esa enfermedad? La hepatitis A es contacto pues fecoral, por así decirlo, ¿no? Es contacto como si fuera una gripe, se transmite, ¿eh? Y la B también se puede transmitir a través de sangre, también como la A, a través de contacto próximo, y también por transmisión materno-fetal, perdón. Entonces, yo creo que el mecanismo de transmisión se comparte, lo mismo que otros virus, por ejemplo, el citomegalovirus o el virus del VIH, en fin, se comparten muchos de ellos, y sobre todo es el contacto sexual y el contacto de sangre, ¿eh? ¿Quién debe hacerse la prueba para saber si está o no con ese hepatitis C? Claro, pues de entrada todo el mundo que pertenezca a algún grupo de riesgo, es decir, usuarios a drogas por vía parenteral deben tener todos la serología hecha, es decir, los que están dentro del sistema sanitario están, pero hay personas que no vienen, y sí que es recomendable hacerlo, por lo que explicaré más tarde con respecto al tratamiento. Los usuarios por drogas por vía nasal, es decir, los que utilizan cocaína nasal, también es necesario hacer, y cuando hay un accidente sanitario, es decir, un pinchazo accidental o un accidente del tipo que sea con contacto de sangre que pueda ser subsidiario de tener una hepatitis C, lo mismo. Y luego, pues los pacientes con VIH, porque además se sabe que la hepatitis en estos pacientes tiene un peor pronóstico, y además condiciona también un peor pronóstico y una más mortalidad en los pacientes con VIH. Vamos a repetirlo. ¿Quién debe hacerse esta prueba, ¿no? Para que quede claro para oyentes que nos estén escuchando, vean este vídeo, en fin, que conozcan un familiar, que crean que pueden, en fin. Pues sobre todo los usuarios a drogas por vía parenteral. Esos son los que más riesgo han podido tener, que ahora hoy en día... ¿Qué quiere decir vía parenteral? Vía parenteral son los drogadictos de heroína. Porque los que utilizan drogas pues vía oral, es decir, pues el éxtasis o derivados, pues no tienen riesgo de contagio. Pero sí los cocainómanos que utilizan vía nasal. Porque es verdad que como hay mucha alteración de lo que es la mucosa o lo que es el tejido nasal, y se provoca necrosis de dicho órgano, pues lógicamente el contacto con sangre es mayor. Ese es el segundo colectivo. Tercero somos los sanitarios, cuando hay un contacto de sangre, no hacerlo de forma habitual, sino cuando hay un accidente. Los pacientes VIH, que todos los que están dentro del sistema sanitario tienen el anticuerpo hecho, y luego pues niños de madres que puedan tener una hepatitis C, lógicamente, aunque el riesgo no es muy frecuente, pero puede existir, ¿eh? Hablaba usted también de la importancia del diagnóstico, ¿no? Porque sobre todo por el cribado. ¿Qué quería decir al referente a esto? Pues claro, hacemos el cribado en estas personas. Tener el anticuerpo para la hepatitis C no significa que haya infección. Hay que hacer otra serie de cosas, y es detectar o demostrar el virus de la hepatitis en sangre. Entonces, ese virus que está en sangre, que es lo que va a provocar a la larga la infección crónica, porque luego comentaremos la diferencia entre aguda y crónica, pues eso es lo que realmente nos va a decir que hay infección, y si permanece en el tiempo, pues es de forma crónica. Eso, o sea, bueno, que entiendo que entonces hay dos casos de prevenciones, ¿no? La primaria y la secundaria. Eso es. La prevención primaria es aquellas personas que no se han contagiado o que tienen riesgo de tener hepatitis C, pues por ejemplo los drogadictos. No he comentado nada de los que llevan piercing y tatuajes, porque si no se hace con las medidas asépticas en condiciones, es decir, con medidas de limpieza extremas, pues también pueden tener riesgo, porque hay contacto de sangre con las jeringuillas o los productos que se puedan utilizar en los pinchazos del tatuaje o del piercing. Y luego, pues lógicamente, higiene de manos, etcétera, etcétera. Esa es la prevención primaria, pero claro, cuando una persona se ha contagiado ya, también tenemos que tener una serie de recomendaciones que tenemos que dar, ¿no? Que la primera de ellas es tratamiento, porque es lo mejor que puede haber para prevenir que pueda haber nuevos casos, es decir, una persona tratada y curada, está curada, no tiene el virus que se pueda acantonar en sus territorios, como puede ser el virus del VIH o de la hepatitis B, y además pues se sabe que no va a transmitir el virus a otras personas. Y luego la prevención secundaria es hacer otro tipo de cosas, pues por ejemplo vacunar de hepatitis A y B para que no haya otro tipo de infecciones, y sobre todo y fundamental, preservativo para la no reinfección en aquellas personas que se pueden contagiar por sexo. ¿Por qué? Pues porque se está viendo también que últimamente, ya lo he dicho antes, en los brotes que hay de personas o de varones que tienen sexo con hombres, que tienen más posibilidades de reinfectarse. Y claro, el tratamiento no es barato, es un tratamiento que es caro, que no es que sea muy largo en el tiempo como podía ser hace unos años, porque ahora con los tratamientos nuevos pues se ha curado la infección en un porcentaje casi del 100%, pero claro, es un tratamiento muy caro. Entonces hay que evitar la reinfección, que las puede haber. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento son fármacos antivirales directos, que se llama así, que van contra el propio virus, y se sabe que con dos o tres fármacos que se dan de forma conjunta para evitar resistencias, la probabilidad de curación es, ya digo, casi el 100%. ¿Esto lo paga toda la Seguridad Social? Sí, sí, son fármacos que se dan en centros hospitalarios con un control extremo, que tiene unas condiciones, claro, no se puede dar a personas que no sean, que no estén dentro del sistema sanitario de forma arreglada, es decir, por ejemplo, gente que no sea adherente a las medicaciones, no se puede dar, porque se sabe que es un fármaco que si no se da en condiciones puede provocar resistencias, pero sí que es verdad que se sabe que cuando se da durante 8 o 12 semanas, es decir, 2 o 3 meses, se cura. Y sobre los datos que nos podemos encontrar en la Ribera de hepatitis. Casos de hepatitis C, ¿qué datos nos puede dar? Pues con respecto a los pacientes VIH, que es lo que más tenemos claro de coinfección, que se llama así, pacientes que están coinfectados por ambos virus, más del 50% de los pacientes con VIH de la Ribera tienen hepatitis C, tienen o han tenido, porque muchos están ya tratados y curados. Y con respecto a los últimos, al año 2016 y 17, que son cuando hemos empezado a tratar con fármacos, como digo, antivirales directos, pues yo creo que hemos tratado en los dos años pues 100 pacientes y están curados el 100%. 100 pacientes en la Ribera. Más o menos en los últimos. Aproximadamente. Más. Hay anteriormente. Más. Hablamos de tratados en estos dos últimos años, 100 pacientes. La doctora Teresa Rubio Obanos nos está acompañando y sí que nos gustaría, ¿no?, esas recomendaciones para terminar esta entrevista, que hablamos de la hepatitis C, de esas analíticas, ¿no?, que decía también de los tatuajes y cuestiones que crea usted que sean interesantes recalcar. Pues vamos a diferenciar el paciente que tiene riesgo de tener hepatitis, que en ese caso ya digo cuáles son las medidas de prevención, pues lavarse bien las manos, el tener, hacer, si hay que hacer un piercing o un tatuaje, hay que hacerlo con condiciones de asepsia total. El paciente que sea drogadicto a drogas por vía parenteral, es decir, el antiguo heroinómano o que utilice drogas intravenosas, pues hacerse analíticas para ver cómo está su situación serológica de la hepatitis. Y eso en cuanto al paciente que no está diagnosticado. ¿Por qué? Porque se sabe que una vez diagnosticados y tratados, la hepatitis se va a curar. Y la OMS opina que allá por el 2030, yo todavía creo que es un poco pronto, se prevé que el 90% de los pacientes con hepatitis C estén tratados y por ende curados. Entonces, yo creo que una vez que tengamos a todos los pacientes diagnosticados y con buen tratamiento, la hepatitis C no va a ser un problema sanitario como puede ser ahora. Ya están escuchando. La hepatitis, ¿qué es lo que hace? La inflamación del hígado. Y las cuestiones que nos ha expuesto la doctora Teresa Rubio Obanos tienen que ver por esas recomendaciones. En fin, el hacerse esa prueba, que no cuesta nada, que es gratuita, que es ir al médico de cabecera y exponerle cada uno sus temores, y de esa forma pues la evolución es mucho mejor y todo es la prevención, estamos hablando, uh-huh. Doctora. Sí, yo creo que lo que no se sabe no se diagnostica. Entonces, una vez que se sabe en una persona que se pueda tener una hepatitis C, desde luego, pues el hacer una analítica de control, ver si el hígado lo tiene en sangre, con lo que hemos dicho de la detección del virus en la propia sangre, hacer una ecografía y un fibroscan, que ahora si queréis explico lo que es esto, y a continuación poner tratamiento dependiendo del subtipo de hepatitis que pueda ser, pues es todo seguido. Con respecto a las pruebas que hay que hacer, pues como he dicho, hay que hacer una analítica y una ecografía, y sobre todo hay que valorar dos cosas. Ver el subtipo de hepatitis, porque dependiendo de cuál sea, pues puede ser más o menos grave y hay que prolongar un poquito más en el tiempo el tratamiento. Y la segunda prueba que nosotros hacemos para evitar la biopsia hepática, que es lo que se hacía hace unos años, pues es la detección de lo que es la fibrosis del hígado, para ver cuánto de daño tiene. Entonces, si tiene poco daño, pues el riesgo de que ese hígado no sea cirrótico, porque lo que estamos haciendo es evitar una cirrosis hepática en los pacientes, pues será mayor cuanto menos fibrosis haya. Y una vez que veamos los tipos, el grado de fibrosis, se pone tratamiento y con 8 o 12 semanas, pues casi se puede decir que está curada la hepatitis. En las redes sociales la entrevista está teniendo bastante repercusión, agradeciendo a la doctora Teresa Rubio sus consejos, nos están explicando por aquí. También nos encontramos a Angelines Ardoaiz, que dice saludar, que pedía un saludo. Bueno, pues todos ellos han escuchado esta entrevista, que ya saben que ya está disponible en Facebook Live y en nada la tendrán disponible en tudelahoy.com. Muchas gracias, señora Teresa Rubio Obanos, por habernos aclarado más sobre qué es la hepatitis y sobre todo sobre el virus C. Muy bien, muchas gracias a vosotros.